Y trabajas en la mina durante una semana. A què tal? Que vosaltres us doni en compte que s'han d'espavilar i si no, algun dia desapareixeran i els ciutadans de peu prendrem les posicions. Que podrien hacerlo un poco mejor, tener más calidad humana. Y que tampoco se interesan mucho por los ciudadanos. Opino que todos fuera. ¿Qué tal todos los trabajadores ser un opinión político? No hay diferencia, son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Al escenario a un viejo camarada nuestro. Él tocaba en Maniática y ahora toca la banda Fachís. Javier Chispes. A la hora de votar vota nadie. Otro útil mayoría real vota nadie. Nadie te dará trabajo, nadie te comprenderá. Nadie te proporcionará vivienda digna y buena sanidad. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie, nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie, nadie. Bueno, pues bienvenidos a ¿Qué pasa en el mundo? De hoy, 24 de noviembre, en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, o en la emisión online en contrabanda.org. Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana y repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde. Recordar también que si no podéis acoplaros a estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y bueno, pues ahí semanalmente vamos colgando los programas y bueno, pues ahí tenéis acceso directo en cualquier momento del día, de la noche, de la tarde, cuando os guste. Tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar opinión, sugerencia, información, completar la información que ya tenemos, crítica, agenda, un poema si queréis, ¿no? Lo que os apetezca, pues, lo que queráis. Y no, bueno, como estamos en directo, hoy miércoles 24 de noviembre, pues tenemos un teléfono, 93-317-7366, para que llaméis si queréis. 93-317-7366. Y bueno, sería un poco también sorpresa para nosotros, pero bueno, quizá recibimos una llamadita de un colectivo pro-saharaui, pero bueno, ha quedado un poco, no nos hemos acabado de entender y bueno, pero quizás sí que recibimos esta llamada. No nos acabamos de entender, porque con la gente esta de que nos ha acabado de quedar en claro, pero bueno, quizás recibimos esta llamada. Mientras tanto, pues bueno, hemos preparado programita, hemos empezado con un audio pues hablando sobre los políticos. Pues nada, nos queda la última semana de circo electoral aquí en Cataluña. Este próximo domingo 28, pues habrá un nuevo presidente de la Generalitat. Oh, estoy emocionado. Sí, ¿eh? No, en serio, estoy ahí con la incertidumbre, con la expectativa. ¿Quién será el más? Hasta te han mandado a ti. Bueno, yo recibí el correo. Pastines políticos para ver si los votas. El otro día abrí el buzón, ayer, y se me cayó encima ahí unas 9 o 10 cartas de nombramiento de todo. Ciudadanos, el PP, hasta el PP, uno que decía regular la inmigración. Ay, que te van a expulsar. Oh, bueno, compañero. Vamos ahí. Estamos en la cuerda floja. Bueno, y también tengo que decir que me han pintado una esvástica en la puerta del bloque del edificio donde vivo, donde habemos muchos sudamericanos y centroamericanos también. Pues esa pintada está hecha con conocimiento de causa, seguramente, de la gentuza que lo pintó. Bueno, este pasado sábado pues era el 20N, el aniversario de la muerte de Franco. Y bueno, pues aquí en Barcelona hubo una manifestación donde fueron entre unas 500 personas, pues bueno, para poner un punto y final al recordatorio de lo que es un dictador y de un genocida. Y bueno, también pues bueno, en otras partes del estado pues se le dedicaban misas, se le hacían ofrendas, el show de cada año. Y a Otegi por un mitin lo metieron en el talego. y esta gente, gentuza, como decimos, bueno, estuvieron en la puerta del Valle de los Caídos. Que no le dejaron entrar porque decían que estaban de obras y tal. Bueno, indignadísimos los franquistas. También había una contramanifestación ahí en las mismas puertas y bueno. Había uno con una cruz de 1,5 metros en una mano, la izquierda, por supuesto, y la derecha levantada. Parecía el Ku Klux Klan eso ahí. Así. Y eso no es incitación a la violencia, o sea, no pasa res, ¿no? No pasa res. ¿Ah? ¿Ah? Porque claro, como están con esto de la incitación a la violencia, apología al terrorismo y tal, no es apología al terrorismo de Estado hacer una manifestación a favor de Franco, ¿no? ¿Ah? No, bueno, porque no se ha... Franco nunca ha rendido cuentas y nunca se le, judicialmente o políticamente, pues sí, algunos grupos políticos sí que le han hecho pues el juicio de decir quién era, pero en lo que es la clase política general no se ha hecho un juicio a la historia. No, y por tanto no es penable, no es punible esto de ensalzar la figura de Franco, y no, mientras sea así, pues continuarán haciéndose estos, no, como estos recordatorios. En Euskal Herria son tan arteros, ¿no? Con eso, implacables, intransigentes. Pues bueno, puedes ni guiñar un ojo porque te pueden decir que le has guiñado un ojo a una etarra o no. Y no, y la ley de partidos pues fue hecha para los partidos de la izquierda abertzale, y en cambio pues para otros partidos pues como puede ser Falange, que es el mismo PP. Pues bueno, estos quedan exentos de la aplicación de la ley de partidos y pueden continuar lanzando sus proclamas cuando les vengan gana. Bueno, aquí mismo en Barcelona hay partidos con plataforma xenófoba y racista. Pues sí, Plataforma per Catalunya del Bigatà Anglada, que precisamente este domingo hizo la presentación ahí en Plaza España, en el Hotel Plaza, donde había invitado a los que son... Los que han subvencionado su campaña, venían neonazis de Austria y de Alemania, y hay un generoso sueco que donó 1 millón de euros para la campaña de Plataforma per Catalunya, y bueno, pues ha estado lanzando durante esta precampaña pues todas sus proclamas racistas y xenófobas. Pues el otro día me comentaba un compañero que vive por la zona de Torrassa, donde hay mucha inmigración. Y ahí se ve que han hecho una encartelada brutal los de Plataforma per Catalunya. Bueno, saben que los inmigrantes no van a poder votar, y bueno, pues creando así pues esos prejuicios de inmigración, delincuencia y tal, pues bueno, han llevado al campo esto de hacer una gran cartelada para ver si pueden arrancar ahí unos cuantos votos. Decir que durante cuando hacía el acto la gente está de Plataforma en Cataluña, pues un centenar de personas se concentraron en la puerta de Hotel Plaza, protegidos o siendo vigilados por la policía para que no fuera más. Y bueno, que esta gente pues ya tiene contactos con toda la ultraderecha europea, donde hemos visto que cómo han ido ganando votos y escaños en muchísimos países del centro y del norte de Europa. Y bueno, aquí creo que todavía es residual, pero que nos podríamos llevar alguna sorpresa con este personaje. Y bueno, relacionado con esto, tengo un pequeño audio de donde se le desenmascara, se le hizo una, como una pequeña grabación, un pavo se hizo pasar por un neonazi y donde él se identificaba totalmente como franquista, como fascista, como que tenía contactos con Inestrillas y tal, pero que esto cara al público no lo puede decir porque esto pues no está bien visto y que entonces que pues hace un poco lo que hacen todos los políticos, que dicen lo que la gente quiere escuchar y se calla lo que realmente piensa y tal. Pero el mayor Oreja, por ejemplo, conocido político del PP, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que lo ha hecho así. Exalzó al franquismo, sin pelos en la lengua. Dijo que fue la mejor época de España. Pues mira, si quieres, bueno, pasamos a escuchar este audio. A ver qué tal se escucha. Es una grabación de un vídeo, pero bueno, que retrata al personaje este Anglada y al que esperamos que no tenga ningún tipo de representación aquí en Cataluña. Bueno, venga. És simplement un desafiu controlat molt més enllà de la migració que conviu avui a nosaltres. Ben vella, l'Iber Argelí ja va dir el seu dia que Europa seria conquistada pel ventre de les seves dones, fent referència a una forma pacífica d'ocupació. I no ho direu, ens volen ocupar i parir! El biguetà Josep Anglada és un exfranquista d'última hora que va començar en la política fa 20 anys de la mà de Blas Piñar, dirigent del partit ultradretà Fuerza Nueva. A Catalunya, Anglada era un dels seus homes de confiança i l'any 1989 va encapçalar les llistes del Frente Nacional. Rebutgem la via directa... També organitzava viatges al Valle de los Caídos i a les celebracions del 18 de juliol o del 20N. Després, a causa dels constants fracassos electorals dels franquistes, Anglada va estar uns anys apartat de la política. Desde Cataluña, saludos a toda España y deciros que seguiremos luchando, porque esta no es una lucha cualquiera, es la lucha de Cristo, y Cristo es nuestro comandante y amigo, y Cristo no pierde nunca una guerra, aun cuando a veces pueda perder alguna batalla. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¿Qué piensas tú del Islam, del musulmán? Bueno, que són una gent que per mi doncs van 700 anys adreçats referent a nosaltres, no? Clar, llavors a vegades et preguntes, home, hi ha una gent que han demostrat que el seu país és un país subdesenvolupat, vull dir que no ha tirat endavant, venen aquí i ens volen fer comulgar amb les seves idees. Evidentment ells el que han de fer és venir aquí i aprendre de nosaltres. La televisió autonòmica valenciana va posar en evidència que les idees d'ultradreta de Josep Anglada no són cosa del passat. Fent-se passar per militant d'un partit d'extrema dreta, un periodista va gravar aquestes imatges amb càmera oculta. Creo que en estos momentos he entendido que ni en ti ni en Cataluña nos interesa pues, relacionarnos con todo aquello que sea el franquismo, la bandera española, el águila, que yo lo llevo en el corazón, pero políticamente no nos interesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo he llegado a la conclusión de que, aunque yo, mis ideas... son las que son, siempre han sido las que han sido, y yo cuando me enfrento a los medios de comunicación pues yo tengo que ser el primer demócrata que hay aquí en este país para ganarme la gente, ¿entiendes? Hay que disfrazarse. Ahora ya lo has entendido. En la gravació oculta, Anglada reconeix també que comparteix les idees de Le Pen, Haider i del dirigent espanyol d'ultradreta Ricardo Sánchez de Inestrillas. Pero puedo salir y decir, no, vamos a matar a todos los moros. No, esto no. Yeah. ¿Me entiendes? Si yo tengo que ir a un programa donde al lado tenga a Inestrillas, a Coyola. ¿Tú has oído hablar de Coyola? No. Bueno, o un cabeza rapado. Que oye, que quizás yo comparto muchas de sus ideas. pero no me interesa en estos momentos porque tenemos la línea a seguir. Tenemos que dar una imagen. A ver. A ver, si me entiendes. No es que yo esté contra Iniesta. No, al contrario. Yo. Si fuera presidente de los gobiernos, estuviera en el poder. ¿A qué le demonte? Al cabo de una hora. No 24 horas. Al cabo de una hora. De algún día estás traficante, ¿eh? No 24, cabe una hora. En esos momentos no me conviene abarcar. A ver si me entiendo. Pues aquí ha quedado retratado el compañero Anglada. Que no sé, que se ha parecido aquí. Qué grande, tío. Lo más divertido que me has puesto en... Pues bueno, pues este personaje se presenta libremente a unas elecciones con todo su pasado, con todo lo que va diciendo. Y aquí no pasa nada. Pues nada, aquí no, tenemos un compañerillo ahí. Está, bueno, voy a decirlo, porque no vamos a decir, está aquí de cuerpo presente, Antonio Narváez, que nos está haciendo compañía, pero no quiere hablar. Pero bueno, le vamos a subir un micro, a ver. Estoy ahí. En el 1, ¿sí? Ahí estamos. ¿Me oye? Vale, buenos días. No, pasaba por aquí por problemas. Bueno, no problemas, cositas técnicas y me he quedado porque bueno, este programa es uno de los programas estrellas de la radio. Bueno, y hay que escucharlo. Estrella porque se estrella constantemente. Nos estrellamos constantemente. El de la técnica se estrella siempre. No, pero el tema, nada, ¿qué te ha parecido un poco el Anglada este? Por favor, esto es lo más cercano a la parodia de la política, pero es lo que hay. Él mismo decía, estas son es lo que he pensado y lo que pienso. Y esto pero es lo que es. Públicamente lo que no lo puede decir. No, pero bueno, pero mira, contrabanda lo dice. No lo dice contrabanda, es decir, lo saca al aire. Sacamos, ¿no? Al aire. No, pero esto lo podría afirmar cualquier político del PP, ¿no? Que van de demócratas, pero en realidad tienen el corazón franquista ahí. Pero claro, de cara al público no pueden decir todo lo que piensan, porque si no, no le votaría la mitad de la gente. Eso es una cuestión. O le votarían más. O igual le votan el doble. Lo único que se metería en problemas con la parte legal del... Pero que bueno, la parte legal, sistema. Todos estos grandes partidos no tienen problemas para esquivarla o para adecuarla a su mensaje y nada, pues bueno, este no, esto domingo... no tiene trabas legales, ¿no? Esto no, ni ley del partido, ni apologías, ni nada, dicen ahí, van a saco, a verte, ¿no? Cristo, ¿cómo es lo de Cristo? Cristo no perdió una batalla, ¿no? No ha perdido una guerra, habrá perdido alguna batalla, pero no pierde la guerra, vamos Cristo todavía ahí, no. Pues así están las cosas y bueno, pues este domingo, al final, en principio ahí se tenía que hacer un cara a cara con los máximos candidatos de Montilla y el MAS. Imperdible. Pero al final, pues la Junta Electoral, como lo dijeron con un día de antelación, pues les prohibió que se hiciera esto en la televisión pública. Sobre todo Montilla, que es un tío eléctrico ahí, que se le ve ahí. Se ve con chispa. Qué energía. Es que yo lo veo, antes que abra la boca, es que yo me cargo de energía con Montilla. Impresionante, tío. A cuando aprieta la pone la directa, hay que verlo, no para. Tío, bueno. Sí, además ese poder, gran poder de comunicación que tiene, es impresionante. ¿Qué te ha decir? Que le han atacado en cierta manera, pues bueno, él no es catalano hablante y quizás sí que es verdad que cuando se expresa en catalán, cuando hacen alguna pregunta, le cuesta ese chip para arrancar. Quizás es un problema idiomático, no sé si realmente se expresara en español tendría la misma verborrea o sería más ágil. No, yo no. Yo creo que y Nacho en ese sentido coincidimos. No es un asunto de idioma, es un asunto de la personalidad de él, que es como es. Es como así, claro. Sí, es un poco soso, vamos a decirlo así. Por tirarlo por la baja. Qué amable que eres, soy un poco amable. Soso. Bueno, no, pero yo quiero hacer, antes que vayas con otra noticia, referencia a Ciudadanos, que vienen pisando fuerte, y el otro día los vi en una tertulia política. Y otros piezas también, ¿eh? No veas eso. El Albert Rivera realmente Ciudadanos ha tenido una bajada, han tenido muchos problemas internos, pues varios tenían 3 o 4 escaños aquí en Cataluña y un par se pasaron al grupo mixto por diferencias con el líder, con el Rivera. El chico joven este. El chico joven este que le gusta tanto desnudarse en los anuncios y desnudar a la gente para hacer campaña, que bueno, no sé si eso realmente vende o... Bueno. Bueno, cuanto menos un poco transgresor, pero bueno, transgresor entre comillas, ¿no? Porque luego el discurso del... Es totalmente conservador, de derecha, de españolista. Y que bueno, que solo el punto de mira que tiene este partido político, todo su discurso va alrededor de nacionalismo, de idioma, de no sé, no tiene mucho de una gran política, pues en lo que sea, en economía, en sanidad, o se basa básicamente en el supuesto o en el problema lingüístico que muchos se dedican a alentar que existe aquí en Cataluña. Y con esto, pues realmente ha conseguido un número de votos que no sé, yo creo sorprendente que, sí. que este tema dé tanto de sí, desde mi punto de vista. Es que yo creo que se ha dedicado justamente a esos puntos que son de confrontación, que se confrontan y se enfrentan en la sociedad catalana, y que ni de la derecha ni de la izquierda se atreven a decirlo claramente, a tocarlo claro para no herir sensibilidades. Entonces él, pues mira, con una muy buena estrategia, buena en el sentido suya. Sí, porque ha tenido suya, su rédito político con esto. Claro, entonces pues mira, aquello que los demás no dicen claramente, pues lo digo yo. Que bueno, ahora PP, uno de los anuncios estos de pre-campaña, pues también saca que Convergencia, Unió y Esquerra quieren la independencia de Cataluña. Si estás más preocupado por la independencia o por la economía creemos que es más importante, entonces sí que tocan o hacen que como si los partidos nacionalistas, su único punto de vista o su única ansia sea la independencia y que no, como no tiene ningún tipo de programática económica o en otros asuntos, pues ellos son los únicos que pueden garantizar el pleno empleo y que dejarnos de tonterías de independentismo y de nacionalismo. Y sacaron el videojuego este, que después lo han retirado, donde una gaviota se dedicaba a matar, bueno, tirando bombillas a independentistas y a inmigrantes. O sea, que también el acoso a la inmigración, quizás en esta vez el PP ha sido como más claro y, pues bueno, ya se mostró su apoyo al representante del PP en Badalona, que había sacado los boletines contra los rumanos, sí, sí. Y que son delincuentes. Y ahora, pues bueno, en este mismo videojuego, salían como inmigrantes ilegales y había que matarlos. Porque, claro, porque yo no lo vi, perdona Nacho. ¿Dí? No, no, y eso no tampoco fueron investigados. Causado un cierto revuelo que pues retiraron el videojuego. Y yo me imagino si en Euskal Herria sacaran un videojuego donde te tiran bombas a guardias civiles, se montaría una que vamos. Después sacaron la excusa de que no eran bombas ni disparos, sino que les tiraban bombillas. Ah, vale. Y que entonces que no era una apología del asesinato. Tampoco eran bombillas, eran caramelos. Lo pueden dulcificar como claro. quieran, pero la idea está clara. Contra independentistas y contra inmigración, tolerancia cero. Esto es lo que pide el PP aquí en Cataluña y en el resto del Estado. Bueno, a mí ya me han llegado las publicidades. He abierto un par de sobres y bueno, ya los demás los tiré a la basura directamente. Bueno. Puedes tirarlos todo, porque a fin de cuentas, bueno, no sé si hay algún partido que te ofrezca. La basura fueron todos, pero abrí un par de sobres por curiosidad, los que más me llamaron la atención, los más extremistas de esto, controlar la inmigración y tal. Y bueno, las plataformas se centran. ¿Y quién habla aparte de lo que significa en cuanto a inversión de dinero? Porque estas campañas son caras. No. ¿Quién las paga las campañas políticas de los partidos? Pues no existe una autofinanciación real, realmente. La banca. Han salido. La banca con créditos avalados por los futuros ingresos del partido. Tú sabes que los partidos políticos aquí están subvencionados por el Estado en relación al número de escaños que obtengan. Entonces los créditos que dan los bancos están en relación a el futuro éxito. Escaños que exactamente. Saquen. Y bueno, de eso no habla nadie. Y quien habla también del costo que significa y en el impacto ambiental por todos esos papeles que al final terminan en la basura. Para nada. No sirve absolutamente para nada. Colapsan correos o le están dando trabajo. A lo mejor pueden decir, creamos puestos de trabajo para las empresas de mensajería que van distribuyendo la publicidad. Pero el impacto ecológico, medioambiental, con todo ese papel que al final, en su mayoría, a lo mejor la gente ni lo recicla. Pero imagínate, si a mí me llegaron 10 cartas, 10 cartas al vecino, 10 cartas al del frente, al otro. El bloque de 6 pisos, pues llenas una habitación de papel. Inútil, ¿no? Con publicidad. Elección tras elección y no va cambiando. Sí que vi, por ejemplo, en el primer día de cartelada, que un par de partidos políticos lo hicieron a modo digital. Salió una pantalla y hicieron rascado, entonces aparecía la foto. Ajá. Rollo que era, ya no era el típico de un cartel físico con la cola en la pared. Y no sé si ese era un guiño al medio ambiente o realmente hemos descubierto una nueva tecnología impactante de mira qué buenos que somos y mira qué foto más bonita sale digitalmente. No, pero el PP ya ha dado la idea, un videojuego, ¿no? Este tío, ¿no? En plan, hay videojuego, ahí Cristo es el rey, ¿no? O matando ateos, o no sé, ¿no? Ahí, lo que sea. Qué raro que no hayan utilizado la venida del señor Ratzinger para que en el medio del oficio religioso Sagrada Familia nos sacara una pancarta. Vote el PP, vote el PP. ¿Te imaginas cuando abre los brazos así para decir aquello de Dominus Vobiscum? Le pusieran una pancarta. Vote PP. Ahí creo que hay el que controla la política electoral, la campaña electoral, quizás perdió un poco, fue vivo. Perdió la gran oportunidad. Y la estrategia, el eslogan, porque todos los partidos tienen un eslogan, ¿no? Por el cambio, por la esperanza, nosotros somos la ilusión, ¿no? Grandes frases. Y la del CiU es, por el cambio, queremos el cambio. ¿Pero qué cambio? Fueron un gobierno aquí 15 años. 20 años. 23 años, más de 20 años. ¿Qué cambio? ¿Quieren cambiar su propia política o qué? Y bueno, un cambio. Ahora vamos a enlazar pues con el rescate de Irlanda. El modelo irlandés. Hablando de bancos. Hablando de bancos. Tenemos que recordar que el modelo irlandés era de los más alabados por CiU y el PP. Y ahora se ha visto que se ha ido todo al carajo. Entonces, ¿qué nos están proponiendo estos dos partidos políticos? ¿Algo que va a acabar como Irlanda? Bueno, ahora ya los mercados financieros están temblando aquí en el Estado español. La deuda pública. El Estado va a pagar un 60% más de intereses que hace un mes por toda la deuda emitida, que ya la han reducido porque ven que si no, no van a poder pagarla. Y entonces, que cuidadito con lo que nos puede venir encima, con nuevas políticas de estos nuevos partidos que puedan acceder al poder, porque esto va camino a lo que ha pasado en Grecia, lo que está pasando en Irlanda, y cuidadito con toda la situación esta. Sí, nos venden que darle dinero a los bancos es la solución, pero ya ves que les das dinero y les das el dinero de la gente a los bancos, de los y aún así... ¿Y dónde está la solvencia? Se vuelven a caer como... Bueno, ahora Irlanda va a recibir 100.000 millones de euros de la Unión Europea. Tengo aquí un artículo relacionado con esta ayuda, este rescate bancario, con lo que podría haber sido una donación a Haití para salvar lo de la epidemia de cólera. Con apenas el 0,2% que la UE va a destinar al rescate de Irlanda, podría salvarse la vida de cientos de miles de personas en Haití. Sin embargo, parece que para esto último no hay dinero. Es la moral del capitalismo en su pura esencia. Para Haití se ha pedido, la ONU pidió 164 millones de dólares, 164. Ha recibido menos del 10% de esto pedido. Y ahora de repente hay dinero para dar 100.000 millones a Irlanda. Bueno, hay acusaciones. A los bancos de Irlanda. A los bancos. No a Irlanda en sí. Hay acusaciones en Haití gravísimas a los cascos azules, ¿no? De que parece que tienen algo que ver con la propagación del cólera. Que el foco podía haber salido de las bases de estos cascos azules. Hace una semana hubo, pues bueno, la población de Haití. Con esta idea, que no sé realmente las bases de esto, pues hubo manifestaciones contra los cascos y los cascos azules acabaron disolviendo esto a tiros, matando a dos o tres personas. O sea que estas misiones, supuestas misiones. Esto es más barato que claro, la munición es la más munición barata. Más barata es más barata que la vacuna, para que invertir en salud. Sí, sí. Hombre, en vez de vacunarle, le pegas un tiro. Claro, te salga cuenta, claro. Más barato, sí. Y después, como van a fosas comunes, no hay que hacer gastos en. Ah, eso ya está. Eso un Oye, pero una cosa, me llama la atención de todas maneras, de que justamente una epidemia, digamos, que en Europa está, digamos, súper controlada hace tiempo, y entonces cómo es posible que salga de un recinto de los cascos azules. No lo entiendo, si no lo sé. Pues bueno, supongo que las infraestructuras que supuestamente van a crear ahí para, pues, a nivel de hospitales de campaña, de potabilización de agua, pues no han sido todo lo idóneamente preparadas. Pues ahí sí, se ha fugado. Puede ser. Y bueno, pues sobre las cifras conocidas, las últimas, ya se ha cobrado la vida de 1.300 personas, 20.000 hospitalizados y 52.000 casos de contagio. Los números estos van en incremento. Ya se hablaba de los primeros casos en la vecina República Dominicana y que esto se podía incluso propagar a continente. Cuando nos quisieron meter esa trola de la gripe A, yo me acuerdo cuántas vacunas las farmacéuticas, millones de vacunas para los gobiernos ahí. Y ahora que de verdad hacen falta medicinas y vacunas para el cólera en Haití, nadie hace nada. Bueno, no hay millones de vacunas. Nacho, si esas vacunas que se las vendieron precisamente al mal llamado primer mundo es porque las puede pagar. Pero como en Haití no las pueden pagar, pues entonces, ¿qué más da? Pues no se hacen estos medicamentos. No se hace. Es decir, las vacunas aquellas, las multinacionales de la industria farmacéutica ganaron millones con esas vacunas, y muchas de ellas, cuando se pasó la época y se comprobó de que no era necesario ni siquiera vacunarse, ya estaban gastados los dineros, ¿no? Ya se había comprado la industria farmacéutica, ya vendió sus vacunas, que tienen una fecha de caducidad que terminarán o reciclando o tirando a la basura. Pero ya hay el que las pagó, ¿me entiendes? En Haití, ¿quién paga? Y el mismo Estado español ha conseguido colocar parte de estas vacunas que no distribuyó entre su población, las ha conseguido colocar en países de Latinoamérica, vendiéndolas. Ah, por supuesto. O sea que hay los estados de... Los gobiernos de ciertos estados han comprado. Yo no sé si es rollo chantaje de o me compras esto o se acaban las ayudas por acá, no sé con qué, pero que viendo la ineficacia o la no necesidad de este tipo de vacunas, como hay todavía gobiernos que han llegado a hacer este tipo de ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿De todo esto? Fidel Castro. Fidel Castro es culpable de todo, de la barbarie en Haití, de las millonadas que le dan al Banco de Irlanda, a los bancos irlandeses. ¿Sí? Eso, la culpa tiene Fidel. Y Raúl no. Bueno, Raúl también es culpable. Y Chávez también tiene su parte de culpa. ¿Eh? ¿No? Y Chuck Norris no tiene nada que ver con esto. No, esto no. Ni y Obama bueno, tampoco. Ahora relacionado, ya lo habíamos nombrado aquí, con lo de esta supuesta pandemia de gripe A, se recuperaron medicamentos, el Tamiflu, famoso Tamiflu, que había sido creado para la gripe aviar que pasó en el sudeste asiático, y que también aquí se había hecho gran acopio, o sea, se había comprado con dinero público gran acopio de este medicamento, que por fecha de caducidad está caducado, y este medicamento volvió al mercado, estamos hablando del Estado español, Sanidad le puso un sello de aumentamos la validez de la caducidad, y se comercializó de nuevo. Eso no lo sabía, ¿sí? Pues eso salió así. Wow. No, tú cuentas los años que hace lo de la gripe A, sí, de lo gripe aviar. ¿Cuándo ha vuelto a pasar esto? En ese plazo, ese medicamento está caducado. Y este medicamento ha vuelto a salir a la venta. Salió a la venta ahora. Fantástico. Mira qué rápido arreglado de las caducidades. Nada, es cosa de poner un sello. Un sello nuevo de válido. Exacto. No, igual al sobrante de vacunas de gripe A, de las millones que sobraron, porque hay gente... la gente... Por suerte, la mayoría de la población no tragó con esto y la gente no se vacunó. Bueno, por suerte, dieron el do de pecho y dijeron, esto me suena raro. Sitios, sí. Hubo una movilización, digamos, popular y inclusive a altos niveles que paró esto. Yo debo decir, yo jamás me he vacunado. De niño sí, porque te ponen todas estas vacunas, pero aquello de que en los últimos años que vacúnese, que si tal franja de edad, que si tal otra. No, pero digo que este sobrante de millones de vacunas, antes de que se venzan, este sobrante de millones de vacunas de gripe, antes de que se venzan, igual se las venden a la ONU como vacunas para el cólera, no sé, igual, ¿no? Para el cólera no creo, pero cuando salga alguna pequeña epidemia o muchos casos de una nueva gripe o de la misma gripe en algún país, enchufarán estas vacunas para allá. Vencidas y todo, ¿no? Ahí. Como sea. Sí. Y ahora que estamos en otoño, a pasos ya del invierno, aconsejo a no ser que sea una cosa seria por problemas de salud, que no se vacunen. Que no use si la usted, vacuna. Sí, claro, que está bien de salud, que es una persona que como todos nos resfriamos una o dos veces durante el invierno, pues no se vacune. Coma bien, duerma, cuídese, haga ejercicio. Buena alimentación. Lea, piense, sea crítico, pero no se vacune. Aquí, desde que pasa mundo, lanzamos la campaña antivacunación. No se vacune. No le haga... En vez de la campaña de vacunación, la campaña. No se vacune, ya saben. Por lo que sea. Si estornuda, si le dice, no, que tengo la vacuna, nada. De agujas, nada. Que no le pinchen. No. ¿Qué pasaba con lo que íbamos a escuchar? ¿Tienes ahí material sonoro de audio? Sí. Bueno, ahora tocas un temilla musical para relajarnos y vamos a escuchar a una gente que se llama Alpargata Mucha Mierda. Oh, vaya, y el tema, el presidente. Antes del tema, sí. Me quiero despedir. Gracias por abrir micro. No, de nada, hombre. Aquí, esto es micro abierto. No, ¿qué pasa, está mundo, bien. Tertulia de política? Verdad, de verdad que le dije que si me quedé fue porque es un programa que me interesa y que recomiendo. Y nada. Tengo que decir que aquí en un momento había cada uno con su ordenador. Parecía aptitud de esto, ¿eh? Bueno, pues nada, gracias a Antonio. De nada. Muy buenos días. No, de nada. Pues vamos con el tema. Vamos con el temillo. Venga. Yo también quiero ser presidente. Es el sueño de todo español. Cenar en la Moncloa con los reyes y pedirle fe a la oposición. Yo también quiero ser presidente, hacerme fotos desde un balcón y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol. El poder me pone más que la Viagra. La economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia. Es una mierda, pero no hay nada mejor. Somos una voluntad en marcha. No nos vamos a resignar. No nos cansaremos de combatir por nuestros principios. No renunciaremos a conquistar lo que es justo y no nos rendiremos jamás. También quiero ser presidente. Eso es lo que quiero yo. Estrechar manos de gordos trajeados. Mandar que aplasten cada manifestación. Dios me ha dicho esta noche que yo podría ser un gran dictador. Y yo me he comprado una fusta para azotar a todo el que tenga alrededor. El poder me pone más que la Viagra. La economía enciende mi motor. Viva la fiesta de la democracia. Es una mierda, pero no hay nada mejor. Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya el último cuartito de hora. Sí, bueno, aquí la charla estuvo bien, ¿no? Con Antonio Narváez, que estaba por aquí. Bueno, aquí animamos a la gente, y esto ya lo hemos dicho más de una vez, a tertuliar, a opinar aquí, micro abierto, nazis abstenerse, eso sí, ¿no? A eso pero bueno, tengas la idea que tengas, si quieres venir aquí y contraponer alguna opinión o lo que sea, pues aquí micro abierto, tertulia, opinión, política. Y bueno, se nos ha ido realmente toda la hora. No sé si comentar algo sobre nuestros flamantes campeones del mundo, todo el dinero que ganaron y cómo han conseguido quedarse más dinero y no pagar impuestos. Aquí hay un informe que nos trae Causa en la Red, ¿no? Que habla de, bueno, mientras el gobierno aprobaba sus reformas antiobreras, España ganaba el Mundial de Fútbol. Muchos y muchas se alegraron. Muchos y muchas salieron a la calle, pero así devuelven ese apoyo a los trabajadores. Bueno, y habla de los jugadores españoles que al parecer no quieren cotizar en España, sino cotizar en Sudáfrica porque los impuestos son más bajos. Y bueno, sabemos que por ganar el Mundial cada jugador recibió 600.000 euros, ¿no? Casi nada, vamos, solo lo gana un trabajador en 30 años. y nada, y bueno, la idea es cotizar en Sudáfrica, o sea, lograr hacer la retribución contributiva en Sudáfrica y no en España, ¿no? Porque así se ahorran, cada uno habla de... Haciéndolo en Sudáfrica se ahorra cada jugador... A ver, espera que lo busco porque aquí en el internet yo soy un poco torpe con el ratón. Ahí, 132.000 euros cada jugador. No está mal, ¿no? Es no está un mal. Piquito que todo eso vendría para las arcas del Estado que... Bueno, pero igual el Estado se lo gasta en más policía o en, no sé, o en campaña electoral. es igual. Ponele que Xavi dice, bueno, venga, voy a cotizar en España. Y esos 132.000 euros igual van a parar a las arcas de la Caixa. ¿Qué sabes? Sí. Ahora con los rescates estos, super rescates, ¿no? Bancarios. Pero bueno, el detalle es que los jugadores no quieren cotizar en España porque parece que les sale más caro y cotizan en Sudáfrica. Bueno, igual el gobierno sudafricano con ese dinero puede hacer algo, no sé. Bueno, las cotizaciones de... No creo que beneficie, no. Ya hablamos durante el Mundial de los bajos sueldos, tanto de los constructores de los estadios como de la gente que estaba trabajando en como taquilleros, como que incluso llegaron a hacer algún tipo de huelga porque les pagaban una miseria. No creo que sirva para compensar el esfuerzo de toda la gente que bueno, que al final para Sudáfrica... Como ente, quizás sí que fue positivo, pero para la ciudadanía, pues no contribuyó en nada a mejorar su economía. Ah, por cierto, hablando de nazis y de fútbol. Bueno, los Ultrasur fueron. Los Ultrasur jugó ayer el Madrid en Holanda y fueron intervenidos en aparecer el aeropuerto Barajas. Pero solo le intervinieron los palos, luego le dejaron viajar. Sí, yo no entiendo cómo pretenden viajar en avión con palos, con cascos. Cascos de moto. Y que se ve que habían quedado para pegarse con los ultras del Ajax. Ah, sí. Habían hecho una quedada de estas que hacen los ultras. Habían pedido cita. Se ve que ya estaban citados para pegarse. Ahora hay que pedir turno, ¿no? Para pegarse. Bueno, pero lo que digo, el tema es que los tíos... O sea, les pillan con unos palos de un metro cada uno en el aeropuerto, pero no les detienen. Ni les niegan el acceso a... ¿No? Viajan a Ámsterdam, ¿no? Sin palos, pero viajan. Luego en Ámsterdam, al bajar del avión, conseguirían otros palos, digo yo. O sea, no sé. Así está. No, es para flipar que les permitan el viajar. Aquí, que tanto se criticó la actitud, me acuerdo cuando vino el Olympique de Marsella en el estadio del Atlético de Madrid, el Calderón, que sí vinieron a provocar, que sí. Tener a los Ultrasur, una vergüenza, vamos. Encima, bueno, de extrema derecha, ¿no? Ya que hablamos de la extrema derecha, pues... Pues hay unos cuantos representantes en el mundo del fútbol. Hay unos cuantos. Afición. Solo como apunte así final antes de la agenda, pues decir que Uribe, desde que se ha dejado de ser presidente, no deja de hacer giras mundiales, pues está visitando a Honduras. ¡Oh! ¿Al Héroe Lobo? Colombia fue de los primeros países en reconocer al nuevo presidente, a Micheletti y tal. Y pues bueno, ahora está dándose un baño de con los mandatarios de allí, pero bueno, la población en general, pues bueno, nos han llegado comunicados del COPIN y de la resistencia hondureña, pues bueno, denunciando y diciendo que no quieren a Uribe en Honduras. Y bueno, continúa paseándose por donde quiere este auténtico genocida del pueblo colombiano. Un criminal, Álvaro Uribe, ¿no? Un criminal que ha asesinado a cientos, miles, no sé si llega a millones de colombianos. Se han descubierto fosas comunes en Colombia. Pero la culpa de eso también me parece que es de Fidel Castro. De Fidel, de Chávez. Y de Chávez y de la FARC. Todos. La izquierda siempre en un mundo gobernado por la extrema derecha y la mafia empresarial, la culpa de todos los crímenes la tiene la izquierda. Siempre. Al loro. Siempre. Siempre. Es el demonio a exorcizar. Y ¿qué más te iba a comentar? Ah, bueno, a Honduras. ¿Y las elecciones en Guatemala cuándo eran? Que estaba el patriota ahí. Pues no estoy recibiendo información. No sé, ya buscaré más expresamente. Se está gestando Guatemala, en Centroamérica, pero, ¿eh? Pero bueno, que ya están haciendo, todavía antes de la campaña electoral, ya se estaban moviendo pues ciertos partidos, entre ellos el patriota. El patriota, bueno, vaya plan tienen en Centroamérica. El Sheriff Lobo y el patriota. Que será rollo como la Anglada. A la hora de estar gobernando, pondré la pena de muerte. No a las 24, a la hora. A la hora, ¿no? Es el plan que tiene el... 5 minutos tardan. El personaje este. Pues vaya plan tienen en Centroamérica. Sheriff Lobo, el patriota. A ver si aparece alguno más de estos. Lo tienen jodido. Pues nada, nos estamos acercando ya, ¿no? Sí, estábamos más de 50 minutos de programa, así que ya vamos a hacer agenda, ¿no? ¿O qué? Pues mira, ponemos un... Para escuchar a... Bueno, mientras hacemos la agenda, vamos a escuchar a la gente de Control Obrero. Venga. Bueno, pues están celebrando el segundo aniversario del centro social ocupado La Otra Carbonería. Y bueno, comenzaron ya actividades desde el lunes. Y bueno, pues para hoy, miércoles 24, a partir de las 4:30 habrá presentación de la Cooperativa Integral Catalana. Y bueno, pues cooperativas de consumo. A las 6, tercer encuentro de huertos urbanos. A las 7, taller de stencil y el tercer encuentro de huertos urbanos en Barcelona. A partir de las 10 de la noche, Hack the Night, taller de Hack de Digi Video PD. Aquí no sé si está la gente de los compañeros aquí de Contrabanda. ¿Quién es? Los de los ordenadores. Ah, aptitudes. Me parece que ayer estuvo compañeros de Contrabanda dando alguna charla sobre medios libres o sobre cómo crear tu propio medio. Pero bueno, eso fue ayer. Si quieres, le doy yo una charla sobre ordenadores. Venga. Para el jueves 25, pues a partir de las 9:30 de la noche habrá una charla, Políticas y Comercio Internacional, a Marcadi Oliveras. Contextualizar la situación bajo la que se crean instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y cuáles son sus roles a nivel internacional y las consecuencias de sus actuaciones. A las 10:30 habrá el cenador de los jueves. El viernes 26, a partir de las 4:30 de la tarde, Geomango, de construcción de ropa, construcción de patrones para mangar. Metaliza tu ropa, taller de remaches, pinchos, tachuelas y locuras varias. Tienda gratis. A las 7 habrá charrada Geomango. Geomango surge como movimiento vinculado al ámbito de la reapropiación de la captura, haciendo de este impulso un movimiento, un modo, un arte. A las 8 de la tarde, pase de vídeos del 25S al 29S. Y a las 9:30, concierto de blues con Good Samaritans. El sábado 26, a partir de las 10 de la mañana, pintura para niños y mayores. A las 12, taller de maquillaje para adultos y niños. 4 y media, comida falafel. A las 4, ocupación en Barcelona, 18 años de cronología. A partir de las 6, teatro de calle. A las 8, rap Poble Sec, Son Anthony Family. Cena de bocatas destinado a los jóvenes del barrio. Y a las 11 y media, jam session acústica. Y para despedir este segundo aniversario, esta semana de actividades, pues el domingo 28 a las 6 de la tarde, taller de género, y a las 7 y media, videocharla del proyecto Festiclown Palestina. El colectivo Payasos en Rebeldía, artícipe del proyecto Festiclown Palestina, contará su reciente experiencia en los territorios palestinos ocupados, donde realizaron espectáculos, talleres de clown, circo y formación de risoterapia. Y preparan ya la caravana para el próximo mes de septiembre del 2011, que volverán para allá. Entonces habrá una cena solidaria con el proyecto Festiclown de Palestina. Lunes, primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco, me quedo en casa, puedo polillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad. Para mañana, jueves 25 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, en el Ateneo del Casc Antic, en el carrer Fonollars número 13, allá al lado del Forat de la Vergonya, habrá el pase de un documental, La conspiración de Chicago, que es un documental basado en Chile que explora el legado de la dictadura de Pinochet y el actual conflicto político. La conspiración de Chicago es una respuesta a una conspiración global del neoliberalismo, el militarismo y el autoritarismo. Y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace preso. Haciendo una batita me queda un resto. Bueno, estamos llegando al final. Decir que el Andreas está en Buenos Aires, ¿no? Ya se supone que ya habrá llegado. Y bueno, esperamos hacer en estos próximos meses algún tipo de conexión. Pues se estará poniendo ciego de asado el cabrón. Eso se cuenta por antena, amigo. Bueno, también decir, saludar a la gente de Italia, si nos está escuchando, a la gente de la brigada que le hicimos, que ha estado hablando la semana pasada aquí en el programa. Y nada, bueno, llamar a la reflexión, ¿no? De qué mundo vivimos, donde se le dan 100.000 millones a un banco o bancos. A los bancos de Irlanda y se le niega 168 millones para cubrir las necesidades por culpa de la epidemia de cólera en Haití. En Haití, o sea, bueno, las cosas están claras, ¿no? Tampoco hay que ser un erudito en política y profundizar demasiado para darse cuenta, ¿no? De este tipo de cosas. Y bueno, a ver si la gente despierta de una vez, no sé. A ver si espabilan y entre todos podemos hacer evitar que ocurran este tipo de cosas, ¿no? O vamos a seguir permitiendo que nos tomen el pelo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final, por lo menos. Hasta que les dé la gana. ¿No? Hasta que Dios, el Cristo, el del Cristo, ¿cómo es? La Anglada. Forme la secta del... La secta del juicio final o... Bueno, nada, ya estamos ya casi sobre la hora. Vamos a dejarle un par de minutillos con la música de... Control Obrero, desde Argentina. Control Obrero, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast, a la gente de Barcelona, por supuesto, que escuchaba algunos que escuchan a través del 91.4. Esto es Radio Libre de Barcelona, Radio Contrabanda, y estamos en directo. Y bueno, hasta fin de mes, ¿crees que ve? Hasta el día 1 de diciembre. Venga. Salud. Agur. Se encargue de Irán.